Ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo lo sé. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la Ochentera 91.9. El 3 de septiembre de 1980, Bob Marley realiza su último concierto en el Teatro Stanley de Pittsburgh. Dos días antes del concierto, el cantante se había desplomado en el Central Park de Nueva York mientras trotaba. A pesar de las recomendaciones de los médicos para que cesara toda actividad, decidió volar a Pittsburgh para una última aparición. Bob Marley fallecería 8 meses después, el 11 de mayo de 1981. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la Ochentera 91.9. Guadalupe Mexican Grill and Bar. Vive una experiencia Tex-Mex. Visítanos en nuestras sedes y síguenos en @BelloGuadalupe. Llegan los mejores clásicos en vivo de Iron Maiden, Guns N' Roses, Kiss y Def Leppard junto a la Filarmónica Metropolitana de Medellín, Iron Lord, Alive, Rock Nation y más de 50 músicos en escena. Sábado 5 de octubre, Teatro Pablo Tobón Uribe. Boletería en tu boleta y en taquillas del teatro. Evento para todas las edades. Listo, papitos, si es ya, en este mes del amor y la amistad, en la Clínica Colombiana de Implantes Dentales Laureles, tenemos 10% de descuento en ortodoncia y diseño de sonrisa, porque somos unos tiernos. Clínica Colombiana de Implantes Dentales, Dios mejores en salud oral. Laureles, 604-322-5262. Aplican restricciones. Del 25 al 28 de septiembre, Medellín suena en vivo y tú eres parte de esta fiesta musical. Disfruta de bandas como El Combo de las Estrellas y mucho más. Compra tus entradas ya en latiquetera.com. Para más información, visita confama.com. Confama, vigilado supersubsidio. Desde Medellín escuchas La Ochentera, 91.9 FM, HJTO. Revive el espíritu de los 80. Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro, lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en La Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. La Ochentera 91.9. En clásicos, piensa en La Ochentera 91.9. Shoulder finest beginning to want him back. The police took his best friends in Saigon. Our lawyers took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, in a war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, 'cause I never meant the things I did. And give me something to believe in, that there's a Lord above. And give me something to believe in, oh Lord, arise. My best friend died a lonely man, some Palm Springs hotel room. They called last Christmas Eve, they told me the news. I tried all night not to break down and cry as tears rolled down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place. And the mirror, mirror on the wall, see my smiling face again. Escuchas La Ochentera, La Ochentera 91.9. Time to turn over, a bit like for you and me. La Ochentera 91.9. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. would you leave me? Would the devil take that woman? For you know she treat me easy. Must you ring on my do-do-ma-da? Ochentera 91.9 al aire en esta mañana, escuchando algo de Thin Lizzy y la canción Whiskey in the Jar en su versión, bueno, original, setentera, muy bien interpretada también por Metallica. Me encantan las dos versiones, de hecho. Y bueno, aquí disfrutábamos de esta canción, la ochentera 91.9. Hoy es lunes, estamos comenzando semana. ¿Qué canciones quieren programar ustedes? Nos cuentan. Soy Checho Cano, estamos de regreso al futuro en esta máquina del tiempo. Aquí está Buster Point, Dexter and the Banshees, esta canción llamada Hit the Road, Jack. Hit the road. So mean, you're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the

Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Try.